Con G.E.M. y la canción Yo te siento así en la FM 106.9. Hey everybody, la dirección de programaciones del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez, Ami Ordj. Como cada 8 días, acompañándolos en el fin de semana de nuestra generación. Recuerden comportarse a la altura y tener en cuenta todas las normas, muchachos. Miren qué ha pasado últimamente. El comportamiento que nos llevó a un muy malo ejemplo que dejaron algunas personas con las aglomeraciones que se dieron el pasado viernes. Así que atentos, atentos, atentos, que la vida es una sola y hay que valorarla y cuidarla muchísimo. Vamos a continuar con Information Society y la canción What's on Your Mind. Ya viene Stella Martin con Elia, Group Song, Technotronic, Guru Jones y Abel Logic en la FM 106.9, la número uno del fin de semana. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. La FM, siempre.

Yollita hacía de las suyas con Get Up, otro de esos clásicos representativos de esos íconos del dance clásico en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Un saludo para 101.4 Rago, para J. París Mendy, para Blanca Tuberquia, Hugo Guione bajo Alejandro Guione bajo Vélez, Guión bajo Ochoa, Valencia Piedraita, Lucy.79, Jaime Alonso Chica 66, Esteban González, Yesite Blanc, Papá Logis y Alice Yar 19. Soy Drixer al aire en la FM Imparable en el fin de semana. El lunes festivo traeremos para ustedes una cantidad de canciones y una cantidad de programas como siempre lo sabemos hacer. Muy temprano la FM en movimiento. También tenemos para ustedes en la FM 106.9 música que hace parte de nuestra generación con las baladas americanas de todos los tiempos. Grandes momentos, grandes canciones definitivamente. Y también tenemos para ustedes, para que estén atentos en esta programación, los festivos dobles, porque nuestros artistas trabajan el doble de 2 a 6 de la tarde. Se les paga un poquito más para que trabajen el doble con la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Y a las 6 de la tarde del lunes festivo, de regreso a FM. Aquí está Cartouche Fill the Groove. Vamos acercándonos al final de este bloque extenso de 4 horas de aguja y vinilo. Just make it by.

future, so get ready for this. Y'all ready for this? Energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Ha sido un cuarto bloque con música de Technotronic, Guru Joe's, también vi por ahí a Group Zone y algo de Tool Limited. Aquí estaba Oscar G con Dark Beat. Ya viene Soul Wax M. White y la versión de Funky Town rumbera electro de esta canción en la FM 106.9 en Medellín. Un abrazo para todos, bendiciones. Ya viene el fin de semana y mañana muy temprano el Clásico Herrera va a estar presentándonos Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana, only por la FM, la número uno de los clásicos siempre.

juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look, and she goes na na na na na. Zombie.